¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Especially for me, and the reason is clear. Believe me when I say it's great to hear from you.